Esto es El Hombre de la Vaca. El Hombre de la Vaca. Un programa para la salud que propone muchos días y buenas gracias. El Hombre de la Vaca. Es una producción de la cooperativa La Vaca. www.lavaca.org. La Unidad de Salud Mental de la Defensoría General de la Nación comenzó a evaluar la situación de los pacientes internados en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Este tipo de intervención está establecida en la Ley de Salud Mental, que aún continúa sin ser reglamentada. Esperamos que pronto sea reglamentada. Mariano Laufer, abogado y responsable del área, nos cuentan qué encontraron cuando pudieron entrar a los neuropsiquiátricos estatales y privados. Empezamos controlando 19 instituciones, hoy ya controlamos más de 27, de las cuales 5 o 6 son públicas, digamos, Moyano, El Borda, El Alvear y algunos hospitales generales que tienen internación, pero la gran mayoría son las clínicas privadas, a las cuales, por suerte, esta ley permitió que haya un mayor control externo, que se pueda entrar. Lo que primero detecta, más allá de irregularidades graves, es que las personas no son escuchadas como debieran. Su voz no es escuchada con el mismo peso que la de un ciudadano común, y por lo tanto sus reclamos, sus quejas, sus deseos, por ejemplo, de ser externada, no son tenidos en cuenta como debieran, tanto por el equipo tratante como por el sistema judicial en general. Traducido a cifras, ¿qué significa esta falta de escucha a los pacientes con padecimiento mental? El dato que nosotros tenemos es de alrededor de un 70% de las internaciones donde nosotros pudimos trabajar, acerca del 70% ya se han podido o externar, es decir, volver a su casa, o derivar a otro tipo de, por ejemplo, tratamientos ambulatorios. ¿Qué lógica mantienen a las personas encerradas? Bueno, son lógicas distintas en lo público y en lo privado. Quizás en lo público los tiempos se prolongan por tratarse de internaciones en grandes hospitales psiquiátricos con una lógica manicomial de atención, salvo, por supuesto, hay excepciones de distintos servicios y de muy buenos profesionales. Pero son distintos los escenarios en lo público y en lo privado. En lo privado lo que sucede muchas veces es que, por lo general, algunas instituciones tienden a mantener las personas internadas, a veces, más allá de lo que la ley plantea como la situación de riesgo cierto o inminente, y lo hacen hasta el máximo posible de la cobertura de la obra social o la prepaga en cuanto a días de internación. Claramente que el sistema comercial influye. ¿Cómo se puede acceder al servicio de la Auditoría General de la Nación? Este servicio es accesible, es gratuito y cualquier ciudadano que pase por alguna de estas situaciones puede recurrir a nosotros. ¿A qué teléfono? 4342-5838. Por mail, también se puede consultar. letrados-saludmental@mpd, es decir, Ministerio Público de Defensa, .gov.ar. Son noticias optimistas, porque hay noticias pesimistas. Nosotros tratamos de dar las dos, las pesimistas con menos pesimismo posible y las optimistas como esta con gran optimismo. Bueno, voy a sonreír y quizás a reír. Esto fue El Hombre de la Vaca. Por la aplicación de la Ley de Salud Mental. Auspició PAMI, por una Argentina con mayores integrados.